¿Qué? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Acompáñame. Yo te cuidaré. Como en las pedazos y con los demás. Corre y no vuelvas. Si quieres, te ayudo a escapar. Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar. Vámonos de viaje y no volver a llegar. Uno te la coge, no importa, vamos a estar. Vamos a dejar nuestra ciudad, comprarnos ropa de bazar. No importa todo lo demás. Ay, güey, qué felicidad de verte luego tus labios besar. Ay, güey, qué felicidad de verte luego tus pecados contar. Ay, que me pongo a pensar que por fin estamos solos tú y yo ya. Ay, güey, qué felicidad de verte manejar el carro de tu papá.